lado si dices estar enamorada de mí. Con los dos, mentir es solo un juego para ti. Yo de tu belleza soy esclavo y solo hago lo que me pides a mí. Que no sospeche que tú estás enamorada, lastimarlo así sería cruel. Pero sospecho yo que estás otra jugada y de mí le dicen lo mismo a él. No lo enamores, no le mientas, no le hagas sufrir. No lo abandones, no lo sigas, no lo dejes ir. No te equivoques, no lo engañes, no lo hagas feliz. No lo hagas nada si no me lo harás a mí. Que no se entere que te quiero, que me quiere, que solo piensas en mí. Solo piensas en mí.